Circle es una compañía de internet de consumo enfocada en transformar la economía mundial con tecnología segura, simple y menos costosa para almacenar y usar dinero. Las aplicaciones de Circle para móviles permiten una mayor facilidad de uso en pagos en línea y en persona, con mayor seguridad, privacidad y la conveniencia de servicios gratuitos. Ahora conoceremos todos los detalles con Marik Flamen, directora de Circle para Europa. Marik, gracias por atendernos. Gracias por invitarme y quiero saludar a todos los oyentes de Territory Mac. Circle es una startup que nació en 2013 y bueno, me gustaría que me comentaras quiénes son los fundadores y qué impulsó el nacimiento de Circle. Los fundadores de Circle son Jeremy Aller y Sean Neville. Y Jeremy Aller y Sean Neville ya han hecho muchísimas empresas en sus carreras. Y son personas que han sido involucradas, por ejemplo, en Flash, en Macromedia, en Adobe, en Brightcove. Entonces, empresas muy técnicas. Y lo que han visto es, por ejemplo, que el dinero hoy en día no funciona como Internet funciona. Y siendo personas del Internet, han visto una oportunidad. ¿Cuál es el problema que veíais en las transacciones? Bueno, el problema es que el dinero no funciona como Internet. Si quieres tú enviar dinero a cualquier persona, hay una tasa, o una tasa de tiempo o de dinero. Alguien te tasa por enviar dinero. Eso no es normal en el 21 siglo, es que no puede ser así. Es eso el problema que estamos intentando cambiar. Para nuestros oyentes, que hoy sea la primera vez que oigan hablar de Circle, ¿qué es Circle y cómo funciona? Circle es una aplicación y la puedes descargar, por ejemplo, como cualquier aplicación. Y cómo funciona es muy sencillo. Si, por ejemplo, sales con tus amigos y has pagado tú y quieres que te devuelvan el dinero, pues puedes enviar un mensaje pidiendo dinero solo conociendo la dirección email o el número de teléfono de tus amigos. O, por ejemplo, si quieres enviar dinero a, no sé, un hermano que vive en Londres, por ejemplo, lo puedes hacer exactamente de la misma manera. Es lo que llamamos pagos sociales. Son pagos de dinero pequeño, entonces puede ser, ¿no?, de 5 euros, 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, pero no son largos plazos. ¿Y qué distingue a Circle de otras aplicaciones de pagos móviles? Muchísimas cosas. La primera cosa es que funcionamos sin fronteras. Entonces, Circle no es solo para España. Es que Circle funciona también en el resto de Europa. Circle funciona con Inglaterra, funciona con los Estados Unidos. Y vamos a añadir más mercado. Eso es la primera cosa. La segunda es que funcionamos con el blockchain. El blockchain nos permite hacer cosas de manera muchísimo más transparente, más rápida y sin gastos. Entonces, para los usuarios, Circle es completamente gratuito y además añadimos una capa de, por ejemplo, puedes añadir una imagen, puedes añadir un GIF, puedes añadir un mensaje. No es solo enviar dinero, es enviar dinero con emociones. ¿Quiénes son los inversores de Circle y qué influencia tenéis en los pagos sociales? Nuestros inversores son empresas como, por ejemplo, Goldman Sachs, CICC, que es el Goldman Sachs de China, Baidu, que es el Google de China, empresas también como General Catalyst o personas como Jim Breyer, que fue uno de los primeros inversores en Facebook. Hasta ahora, Circle ha levantado 140 millones de dinero y eso es muy importante porque la visión que tenemos es a largo plazo. Entonces, nuestros inversores saben que necesitamos muchísimo dinero y entienden la visión donde va Circle y tienen, la verdad, un apoyo y un entendimiento de pagos sociales muy importante. ¿En cuántos mercados estáis trabajando? De momento estamos trabajando en 4 mercados, en los Estados Unidos, Inglaterra, España y Irlanda, y estamos también probando el producto en 15 otros mercados en Europa. Entonces, para nosotros hay 2 tipos de mercados, los mercados donde estamos de verdad empujando y mercados donde estamos haciendo un par de tests. ¿Cuáles son los países más decididos a realizar pagos con el smartphone? Hay muchísimos países en el mundo donde se ve. Para mí el más impresionante es China. Por ejemplo, en China aplicaciones como WeChat han completamente cambiado cómo las personas interactúan con dinero. Pero aquí en Europa es fascinante ver, por ejemplo, países nórdicos como Noruega, Dinamarca, Finlandia, que también han adoptado pagar de persona a persona con móvil. Y es eso el futuro. Vemos que en Europa hay varios niveles de países que lo están adoptando. A finales de 2016 entrasteis en el mercado español. ¿Qué experiencia os está dando? Muy bien. El mercado español es muy interesante porque aquí hay una envidia de probar nuevos productos. Hay también competencia en España, que eso es muy bueno porque quiere decir que hay un mercado que la gente entiende este tipo de enviar y recibir dinero de persona a persona. Pero todavía nos va muy bien. Por cierto, cuéntanos qué es el blockchain del que todo el mundo habla y qué ventajas nos aporta. Yo creo que la mejor manera, la más sencilla de entender el blockchain es pensar en una database gigantesca que sea distribuida en centenares de ordenadores encriptado. Entonces, por ejemplo, hoy si quieres enviar dinero a una persona, tienes que pasar para un banco y el banco único tiene el recuerdo de los datos. Con el blockchain no es solo un banco que lo tiene, pero son centenares de ordenadores que tienen todo el registro de todas las transacciones que se están haciendo. El blockchain más conocido es Bitcoin, pero Bitcoin lo que vemos es que es como el blockchain 1.0. Hay muchísimas cosas que están pasando y entonces hay muchísimos desarrollos que están pasando en este. Pero para hacerlo corto, el blockchain es la cosa que cambia de verdad cómo transferimos dinero de una persona a otra persona. En Circle empezasteis operando con bitcoins, la divisa electrónica. Actualmente hay muchos productos que nos brindan métodos de pago móvil. ¿Qué opinión te merecen y qué recorrido crees que tienen? Sí, es verdad. Hemos empezado con Bitcoin. Pero la visión de Circle nunca fue que, por ejemplo, si vas a comprar tu café, lo vas a comprar con Bitcoin. Lo que vemos es que nuestros usuarios quieren el beneficio de la blockchain y entonces el beneficio de Bitcoin, pero sin tener que preocuparse. Es como si te envío un email, utilizamos un protocolo que se llama SMTP, pero no quiero saber nada de SMTP, solo quiero enviar un email y que funcione. Es lo mismo. Pagos con móviles están completamente cambiando el futuro y hay muchísimos países donde se ve que, por ejemplo, lo que hablamos antes, que se ve muchísimo en países nórdicos que ya es el futuro, o sea, el cash no existe. Todo esto supone una revolución para los bancos tradicionales. ¿Están preparados? Se están preparando más y más. Y, por ejemplo, si miras en proyectos de blockchain, bancos están haciendo muchísimas cosas. Hay también muchísimas iniciativas de bancos trabajando con startups para entender qué es fintech, cómo funciona. La verdad, yo pienso que al final fintech traen algo que largo bancos no pueden hacer por las infraestructuras que tienen. Y entonces hay que convivir y también traer de un lado a otro lado cosas y compartir cómo podemos trabajar para hacer un futuro mejor para consumidor al final. ¿La crisis bancaria del 2008 ha propiciado este escenario? Sí, un poco. Lo que vimos es que la gente no se fía tanto en bancos, pero también se fía muchísimo en nuevas tecnologías. Y eso antes de 2008 no era posible. Otra cosa es que, por ejemplo, con Circle, que es un servicio completamente gratis, pues no te cobramos para enviar y recibir dinero. Y eso también viene de la crisis. ¿Por qué mi banco me cobra para hacer cosas que no debería cobrarme? Por tanto, todo apunta a que el dinero físico tiene caducidad. Según vuestras informaciones, ¿cuándo puede ocurrir? Pues la verdad, me gustaría saber exactamente cuándo va a ocurrir, pero lo que podemos ver es que ya en países como Dinamarca, por ejemplo, en 2025 es un mandato del gobierno de no tener cash. Eso es muy cercano, pero en Dubái también en 2020 quieren que el cash desaparezca. Entonces yo creo que países de un país al otro va a hacer diferente, pero es como un tsunami que nos está llegando del cash va a desaparecer muy rápidamente. Vuestra aplicación funciona con iMessage en los iPhones. Danos detalles. Sí, hemos hecho una integración con iMessage que es espectacular porque solo puedes enviar y recibir dinero dentro de iMessage. Entonces no tienes que tener la aplicación de Circle, es dentro de iMessage puedes utilizar Circle. Eso es un modelo como lo vemos en China con WeChat. Dentro de WeChat tienes mini sub-applications. Y también en ese sentido, en Circle pensamos que es el futuro. En el futuro la gente no va a descargarse aplicaciones, pero vamos a tener mini aplicaciones embedidas dentro de otras plataformas. ¿Y en el futuro próximo el iPhone será nuestro banco? Claramente, el iPhone y otros móviles. Es que al final nuestro banco es el teléfono que tenemos con nosotros y todos nuestros datos van a estar aquí dentro. Formas parte del consejo de la organización de Women in Finance Charter. ¿Cuál es tu misión? Sí, estoy muy orgullosa de pertenecer a esta organización. El Women in Finance Charter fue empezado por el gobierno inglés y lo que queremos hacer es traer más mujeres en financia. Mi reloj y lo que estoy haciendo para ellos es traer más mujeres en fintech. Porque en fintech el problema que tenemos es que fintech es financia con tecnología. Y si te imaginas que en tecnología tenemos problemas para tener mujeres que trabajan en tecnología, pues añades financia y tecnología y no es una buena mezcla. Entonces lo que estamos haciendo son varios proyectos para uno, dar más visión al problema y dos, también traer soluciones y casos prácticos de cómo cambiar las cosas. ¿Y qué mensaje quieres enviar a las mujeres jóvenes empresarias que se adentran en el mercado laboral? Tienes que hacerlo. Cualquier cosa que las personas que van a decir que hay riesgo o que no sabes, no tienes que escuchar eso. Y la verdad es que si encuentras tu pasión y si quieres crear una empresa, go for it, como lo dicen los ingleses. Una última cuestión. ¿Qué proyectos de futuro os planteáis en Circle? Pues en Circle queremos crecer en más mercados, entonces de momento puedes utilizar Circle en España, en Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos, como lo hemos mencionado, pero queremos crear todavía más mercados. Y queremos que la aplicación sea todavía muy fácil de utilizar para nuestros usuarios y que sea como un placer utilizarla y que la ven en su día a día. Marín, gracias por aceptar la invitación de Territory Mac y por compartir con nosotros este tiempo de radio hablando del futuro de los pagos móviles. Pues gracias a vosotros. Y les puedo recordar que, por ejemplo, si quieres más informaciones, puedes ir en circle.com, descargar la aplicación y si tienes algunas preguntas, pues siempre pueden venir en contacto con nosotros. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.